¿Qué tal, Daniel? Bien, con mucha expectativa en relación a este año en el que tenemos todos cifrados la esperanza, el deseo de por fin dejar de transitar la pandemia de COVID y poder cuidar a la humanidad en general, ¿no? ¿Qué pasa con la docencia? Porque pareciera que otra vez, como cada año, los años anteriores por otros motivos, ¿no? Pero en este caso pareciera ser que se intenta instalar que hay un capricho de no volver a la escuela, ¿no? Como si no hubiese intención. Y en realidad la pandemia no ha pasado. Sí, digo, la pandemia no ha pasado. En tu introducción lo decís muy claramente. Seguimos muy preocupados por el tema de los índices de contagio y de esta cultura instalada en relación a reclamar la apertura de las escuelas en el marco de que todo indica que la segunda ola, todo indica en versión de los países de lo que se llama el primer mundo, los países europeos, que están también muy preocupados por el tema. Justamente escuchaba ayer a Merkel diciendo que Alemania no estaba en condiciones de abrir las escuelas justamente por el tema de la pandemia. En ese contexto, yo siempre digo, la educación tiene como un discurso maldito en relación a que todos lo plantean como una preocupación, pero al momento de ser gobernantes, y el caso de Macri, que fue el más flagrante vaciador de tanto de presupuestos como de la perspectiva educativa que se planteaba, este tema de que los pobres no llegan a la universidad y demás, es el que ahora reclama la apertura de las escuelas. Entonces, digo, politizar o partidizar, mejor dicho, el tema de un reclamo que tiene que ver con cuestiones que nosotros venimos reclamando, no nos parece oportuno ni un aporte de ningún tipo al tema del ingreso. De todas formas, nosotros seguimos planteando preocupaciones en relación al cumplimiento de los protocolos que, como decías vos, fueron claros y los venimos desarrollando durante el segundo semestre del año pasado. Uh-huh. Este año perdido, digo, en términos no educativos, porque como bien explicabas, no solo las aperturas de las escuelas en forma presencial tuvieron que ver con el tema de la administración de alimentos y demás, que también tuvo aperturas vinculadas con la administración de saberes, porque también entregamos cuadernillos en forma presencial, sumado a todo el esfuerzo que hicimos todos los docentes en relación al tema del sostenimiento de clases no presenciales. Pero digo, un año perdido en la posibilidad del mejoramiento de la infraestructura de las escuelas. Hoy estamos más o menos como hubiésemos empezado el ciclo lectivo 2020, es decir, hubo muy poco avance en la reparación de edificios escolares, sobre todo en José C. Paz, y a esto le sumamos las preocupaciones propias de este protocolo del cual hablábamos y de las necesidades de bioseguridad y cuidado en el marco de la pandemia. Estaba repasando, estamos hablando con Daniel Martínez de SUTEBA aquí de General Sarmiento, estaba repasando más temprano algunos de los puntos de este protocolo que, insisto, no es nuevo, se acordó en el Consejo Federal de Educación el año pasado, y hay una cantidad de ítems que seguramente vos no vas a poder compartir mejor que nosotros, que uno lo piensa y hace, y partiendo de esta realidad de la mayoría de las escuelas con serias dificultades de infraestructura, de servicios, de baños que están clausurados, de falta de agua, incluso escuelas puntuales, la 37 de Soliverdo, podemos hablar de varias escuelas que conocemos, no sé, sin tanque de agua o con pozos que se rebalsan sistemáticamente. Uno piensa difícil sostener estos horarios de ingreso y egreso diferentes, los subgrupos, los grupos reducidos, la posibilidad de la distancia entre un aula. Conocemos de docentes, sobre todo del primer ciclo de la educación primaria, con hasta 42 estudiantes en un aula que originalmente fue diseñada para 25, 30 como muchos estudiantes, que obviamente en pandemia y para atender al protocolo que marca una distancia mínima de 1.5 metros, hacen difícil pensar justamente en este retorno. ¿Cómo lo están evaluando? Imagino ustedes tratando de cotejar esta realidad de las escuelas con el protocolo, y qué capacidad existe de cumplir ese protocolo en las escuelas de nuestra región. La verdad que hay muy pocas escuelas que resistan el mínimo protocolo. Nosotros venimos trabajando incluso con las cuestiones de infraestructura desde la tragedia de Moreno y tratando de instalar la necesidad de el cumplimiento de cuestiones mínimas que tienen que ver con la dignidad y la habitabilidad en cada uno de los edificios escolares. Digo, hay muy pocas escuelas, como decía vos recién, que tienen agua potable, potabilizada y demostrada. Esto quiere decir que no se están haciendo los tratamientos, mejor dicho, los exámenes de seguridad del agua en las escuelas. Hay muy pocas escuelas que, lo que decías vos, tienen la dotación completa de baños habilitadas. A esto le sumamos las necesidades planteadas por la pandemia, el funcionamiento en burbuja, en grupos de no más de 10 a 15 chicos, que hacen, yo diría, imposible hoy la posibilidad del reingreso a la normalidad. Y quiero alejarme de lo que decía vos al final, porque parece que los gremios aparecemos como impedidores o que estamos parados en posturas vinculadas con el tema de... Digo, compartimos lo que comparte toda la comunidad. La verdad que nosotros, nuestra vocación está puesta en enseñar, queremos enseñar, queremos estar en las escuelas, queremos ver a nuestros chicos. La verdad que fue muy duro haber terminado ciclos lectivos el año pasado con cierre de curso, cierre de carrera, en el caso de los pibes de sexto, sin poder abrazarlos, sin poder estar un rato con ellos. Es muy duro no ver flamear la bandera como lo hacemos cada mañana en los fondos de los patios de los fondos de José C. Paz, y queremos volver a las escuelas, pero no queremos generar una tragedia como se puede generar a partir de la vuelta a las aulas en estas condiciones, sumado a todo lo que viene apareciendo en Capital en relación al tema de el uso del transporte público y la forma en la que accedemos docentes y alumnos a las escuelas. Así que estamos muy preocupados por esta situación. Estamos preocupados y esperando también la implementación del plan de vacunación, y la verdad que en perspectiva nosotros no vemos la posibilidad de inicio con intervenciones claras y puntuales en las escuelas paseñas a partir de que esto pase. Estamos hablando del transcurso de meses. Yo me imagino mayo o junio recién pensando en una presencialidad real. Claro. O sea que el inicio sería muy parecido a lo que fue el cierre del 2020, ¿no? Con el acompañamiento a distancia y a partir del 17 de febrero el trabajo con algunos estudiantes particularmente que quedaron quizá más desconectados o rezagados. Sí, digamos, esta continuidad que nos pareció bien pertinente en relación al tema de las currículas y el completamiento del ciclo lectivo mixturado con el año 2021 se va a seguir dando en esos términos. Y también, digo, creo en la posibilidad de alguna presencialidad pensada y cuidada en el marco de estos primeros meses, pero de ninguna manera la presencialidad tal y como la pensábamos antes. En muchos casos, materias que tienen, digamos, cierta manualidad o mejor dicho, las materias más vinculadas con lo que se dice práctico y con algunas tareas, bueno, el mejor ejemplo es la educación física o el deporte, algunas actividades que se puedan ir dando en esas materias y en las materias puramente teóricas, sostenerlas desde la virtualidad. En el marco de rotaciones que se van a ir dando dentro del uso de los edificios escolares y rotaciones que se pueden dar en los propios grados. Pero, digo, todo eso está indefinido aún, claro, y en eso tenemos que trabajar muchísimo en el distrito. Si tuvieras que arriesgar un porcentaje de escuelas que estarían en condiciones cumpliendo el protocolo de lo que era General Sarmiento, ¿de qué escuelas podrían empezar con cierta presencialidad? ¿De cuántas escuelas estamos hablando? ¿De qué porcentaje? Y si nos atrevemos, por eso hacíamos mención al tema del protocolo, si nos atenemos al protocolo que se llama Plan Jurisdiccional, que para la provincia de Buenos Aires es el equivalente al que mencionabas, el Acuerdo Nacional, si nos atenemos al Plan Jurisdiccional, la presencia de 15 chicos en la escuela requiere 1000 metros cuadrados, y la verdad que hay muy pocas escuelas que tengan un espacio abierto, de un espacio no áulico de 1500 metros cuadrados, sí, 1500 metros cuadrados. Así que no hay una sola escuela, salvo grandes escuelas privadas del distrito de San Miguel, que puedan tener esta condición. En términos porcentuales, hay escuelas que están mejores que otras, que no exceden el 30% de las escuelas de los distritos nuestros. Daniel, última pregunta y te agradecemos enormemente estos minutos. El gremio docente es mayoritariamente femenino, muchas de estas mujeres son jefas de hogar y muchas de estas jefas de hogar, maestras, profesoras de la provincia de Buenos Aires y de nuestra región, por algún antecedente, problemas bronquiales, asma, alguna hipertensión, algún problema crónico, forman parte de los grupos de riesgo. ¿Qué pasa con las licencias que venían teniendo para poder hacer el trabajo a distancia? Bueno, el sostenimiento de lo que se llaman dispensas, agregale a eso, justamente por la condición de mujer, el tema del cuidado de sus hijos, hijos menores que no pueden quedar al cuidado de otra persona, también es un motivo de dispensa. El año pasado, digamos, esto fue muy variable en relación a lo que fue sucediendo durante todo el año, el tema de uso de licencias, pero bueno, está como parte del derecho y como parte del cuidado de los trabajadores, esto a disposición de todos los docentes. En relación a este año, en relación a qué definición vaya tomando la provincia, vamos a ver cómo vaya progresando esto. Digo, si lo que dijo el gobernador, el 1 de marzo hay un comienzo de clases presenciales, y cómo eso se decodifique después, vamos a ver la cantidad de licencias que vamos a tener que administrar, claro, o va a tener que administrar la provincia. Claro. Daniel, como siempre, muchas gracias, un abrazo enorme y buen año. Bueno, igualmente para vos y para toda la audiencia, y esperemos que prime la cordura en cada una de las decisiones que se vayan tomando en este año. Ojalá así sea, abrazo grande. Un abrazo.